Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El disco Canciones en Tinta China del cantautor ecuatoriano Gabino Torres se presentará el 16 de enero a las 19:30 en el Teatro Variedades de Ernesto Albán. Este es su segundo álbum de estudio y contiene canciones de rock alternativo. Este trabajo le ha permitido al cantante compartir con artistas como Andrés Calamaro, Fonseca o Alejandro Sanz. Gabino Torres ha alcanzado varios números, uno en canales internacionales de música como MTV y VH1 en Latinoamérica. Internacionales. Bogotá. El Festival Internacional de Cine de Cartagena se llevará a cabo del 2 al 7 de marzo en esa ciudad colombiana. Se proyectarán cintas de América Latina, Norteamérica, el Caribe, Europa y Asia. La cita reconocerá la obra del multipremiado director filipino Brillante Mendoza con la proyección de una retrospectiva de 9 de sus cintas. Los organizadores del festival destacaron la importancia de la obra del creador asiático, quien con su crudo enfoque expone las duras realidades sociales de su país, con una visión audaz e innovadora sobre temas que comúnmente son evitados para los cineastas más comerciales, como la violencia, en la prostitución, el sistema de hogares temporales, los niños y las relaciones familiares. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.